la piedra lavará, mi fe si es firme, montañas moverá. Jesús lo dijo y yo confío en él, y con mi hermano a Dios lo alabaré. Con tu fe y mi fe haremos un tren, el tren de la fe, el tren de la fe. Con tu fe y mi fe haremos un tren, el tren de la fe, el tren de la fe. Perdono, perdonado seré. Si yo no amo, al cielo no entraré. Jesús lo dijo y yo confío en él, y con mi hermano a Dios le pediré. Pidamos a Dios el don del amor, el don del amor, el don del amor. Pidamos a Dios el don del amor, el don del amor, el don del amor. Haremos un tren, el tren de la fe, el tren de la fe. Con tu fe y mi fe haremos un tren, el tren de la fe, el tren de la fe. Con tu fe y mi fe haremos un tren, el tren de la fe, el tren de la fe. Con tu fe y mi fe haremos un tren.